y señor, en Twitter y en Facebook. Y también aquí en el galponcito de Radio del Plata, en donde estamos en vivo con público presente. Mañana también y el viernes en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, aprenda a buscar petróleo. Mire. Un nuevo recurso para mejorar su presupuesto. Y bueno, ¿eh, amigas? ¿Qué tal, amigas, si mañana encontramos en el fondo de nuestra casa el yacimiento de toro muerto? No, de vaca muerta. De vaca muerta, ahí está. Bien, y nos hacemos ricos todos, el cantor y los guitarristas. Y es primero que es difícil. Bueno, es encontrar... porque es difícil, nuestro equipo de producción ha preparado este informe para que no vaya usted, señora, así como haciendo si nada, agujeros. A la San Fasón, sí, no. a buscar petróleo. Como... No, un momento, no es soplar y hacer jarras. No, claro, botellas. Claro, lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer primero para buscar petróleo? Un hoyo, un agujero. Sí, ¿no hay cierto, que hacer doctor? Un hoyo, sí, pero hay que ver dónde... Tenemos al doctor Pedrito Moreno. Sí, ¿cómo le va? experto en búsqueda de petróleo. Los geólogos nos juntamos. Gracias. No, pero espere. Muchas gracias. Sí. Bueno, hemos escuchado la opinión del doctor Pedrito Moreno. Ah, no, seguía. No, sí. Bien. Los geólogos discuten acerca de vetas de las piedras. Vetas. Vetas. ¿Con B larga o con B corta? Marcas. Ah. Marcas que encuentran allí en la roca. Y en algunas serían indicios de que quizá... Claro, señora. Podría... Ahí está. Ya se lo dijo el doctor Moreno. Cuando usted ve una roca con una raya, sí. Chao, haga un agujero porque ahí está la pulenta. No, señor, tiene ahí un montón de rocas con primero raya. Primero hay que empezar en la casa de uno. Sí, pero porque, por ahí... imagínese, es mucho más problemático que usted encuentre petróleo en terreno ajeno, porque ahí ya tiene primero que hacerse lotario, tratar de comprárselo al tipo. El tipo se va a dar cuenta porque está, le va a mirar agujereado las manos, que usted tiene olor a querosén, y le va a decir: usted me quiere comprar el terreno porque encontró petróleo, qué sé yo. ¿Vio cómo es la gente? ¿Cómo es? No le gusta a la gente que uno se haga rico, le agarra la envidia. No, bueno, y menos con la plata de los otros. No, bueno. Usted, señora, por más que descubriera petróleo, sí, no lo puede sacar. No tiene los medios para poder sacar el petróleo ahí de ahí. Ahí está. Se compra un armazón para sacar petróleo. ¿No vio los baratos? Hay baratos. ¿Cómo barato? ¿No? ¿No vio los pozos de petróleo que van de...? Bueno, pero hay chicos, hay muy chicos. Hay algunos que sacan un barril por año, una cosa así. Sí, no, pero llega hasta el petróleo mismo, porque por ahí está muy adentro. No, hay que buscar petróleo que esté cerca de la superficie. Es raro eso, ¿eh? Es raro. Hay algunos lugares del mundo, Irak, por ejemplo, donde está muy cerca de la superficie. Tanto que usted no puede hacer un hoyo en Irak, tranquilo, sí, sin que... salga petróleo. Sí, el no golf sé. En Irak es prácticamente desconocido. No, bueno, no. Ante la imposibilidad de practicar hoyos sin que salgan chorros de petróleo hacia arriba, molestando a todos los jugadores. No, ¿hay algún campo de golf en Irak? De... No, pero son artificiales. Son artificial? Con hoyos artificiales. Y yo, si hay una cosa que no le acepto, es el hoyo artificial. Pero el hoyo artificial... Si lo digo como golfista, ya es otra cosa. Sí. Pero a mí me gusta el hoyo natural. El hoyo, yo me doy cuenta, algunos no se dan cuenta. ¿Y cómo es el artificial? Hay gente que cualquier hoyo les da lo mismo. No, el buen golfista dice: este hoyo... No, discúlpeme, el hoyo al que usted llama artificial, siempre el hoyo de golf es artificial. No, bueno, no es un hoyo. El que no está hecho sobre la tierra, sino sobre una construcción de plástico, de madera, no, señor. Hay incluso en esa zona también otro inconveniente, que es la pluralidad de terremotos. Sí. Entonces se mueven. Ustedes están jugando al golf y se le empieza a mover el hoyo. Ah, bueno. Ya es difícil embocar si el hoyo está quieto. Calcúlese, además se le mueve el hoyo, no hay quien emboque. Bueno, no. Y además, de adentro le sale petróleo. Bueno, vamos a dedicarnos a otra cosa porque el golf no es lo nuestro. No, sí. Han dicho en aquellas regiones. Bueno, no sé, bueno, es el caso particular. Aquí, así se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo? Iban a hacer una cancha de golf. Ah, ¿haciendo los hoyos en la cancha de golf? Empezaron a hacer un hoyo. ¿Vio cómo es? Hay gente que se entusiasma. No se necesita mucha profundidad. Sigue adelante, y bueno, por ahí salió petróleo. ¿Sí? Bueno, se le fue la mano cavando, porque sí, para el golf precisa poco. Ahora después, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una vez que descubrió que ahí puede llegar a haber petróleo, claro, porque quizás usted después vienen todos los tipos que le hacen el pozo y sí, todo eso, y le dicen, no, mire, está seco. ¿Cómo está seco? Ayer salía petróleo para arriba. Se falsa alarma. Usted me parece, ¿qué?, que es de esos piolas que me dicen que están seco, está seco, y usted se me queda con el hoyo. No, no, señor. A mí ya me hicieron varias veces ese cuento. A todas luces, esto está seco. Si usted quiere hacer una inspección ocular, la puede hacer. Una de las dos cosas. La puede hacer. Sí. Y si no, si quiere algún mecanismo más sofisticado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Para la gente que está escuchando. Más o menos promedio, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay que cavar para conseguir petróleo, más o menos? 5. 5 metros. No, ese era un promedio anterior. No, hay que cavar 40 metros para empezar, a ver. 40 metros no saca nada. Para buenas empezar tardes, estaba escuchando. Sí. Soy experto en petróleo. Sí. Soy de la Standard Oil. Ah, ¿cómo le va? Sí, vengo acá a comprarme todos los pozos de petróleo. No, espero un poquito. Más o menos 2.500 metros. Sí, pero primero mandan una sonda, primero cavan, mandan una. No hay que hacer el pozo directo, si no, no sabe si va a haber o no va a haber. Y sí, pero en la sonda, para mandar la sonda tiene que hacer un pozo. Sí, usted, la va. ¿Por dónde la manda la sonda? ¿Qué es? ¿Usted cree que es una inyección? No, pero sí, es bastante parecido a una inyección, puede ser como un taladro grande. Y sí, eso es un pozo. Sí. No es que hacemos un pozo con una boca gigante de 17 metros. ese es el pozo ciego, el que dice usted. Ese y es nadie otro. Encontró petróleo, que yo sepa. Yo empecé. Espere. Así, buenas tardes, disculpe que me meta en la conversación. Sí. Soy Gillespie. Yo empecé así. ¿Cómo empezó? Hacía pozos negros para que la gente depositara las heces. Sí, las heces. Las heces. Gente que se comía las heces. Sí. Qué horror. Y entonces, ahí, de golpe un día, seguimos, sale un líquido negro. ¡Uy, qué horror! Petróleo. No, el oro negro. Que le oro dice. Negro. Petróleo. Nos bueno, hicimos ricos en 2 horas. No, igual el petróleo, si usted encuentra, no, sabe que no es suyo, porque el suelo, ajá, muy para abajo, 1.500 metros, como dice usted, pertenece parte de la plataforma, es del país, ¿no es? ¿Quién le dijo eso? No es suyo, usted tiene que cavar. No, señor, es mío. No, está acá, en su esto, patio. Aquí es mío, pregunte a cualquiera de hace 20 años que vivo acá. No, ya pregunta a cualquiera. No. A ver, ¿cuántos metros para abajo es suyo? ¿Hasta dónde es suyo? ¿Qué? Bueno, yo no le dejo pasar el petróleo y saquélo por otro lado. Que me venía a hacer el agujero acá y yo no voy nada. Sí. No, le vamos a comprar el terreno. Bueno, cómpremelo al terreno. Bueno, ¿cuánto vale? Vale 16 millones de euros. No, ¿qué va a venir de eso, señor? Esto, en este barrio. Por favor. Pero no es el barrio, es el petróleo que hay abajo. Bueno, sí, señor. ¿Qué otra cosa se puede...? Por ejemplo, ¿cómo se hace para convertir? Disculpe, ¿no? Pues yo quiero sí, poner una estación de servicio. Sí. Porque encontré petróleo en el fondo de casa. ¿Qué mejor que una estación de servicio? Sí, ahora, pero sale como petróleo, ¿no? Es medio. No, claro, medio hay que áspero. Vos le echás eso al auto. Revienta el auto, ¿no? Revienta, no, claro. No le arranca. Son autos, no son como los de antes, los autos. No es por los autos, señores, porque eso no es nafta, no es combustible. Bueno, es combustible. ¿Y qué tengo que hacer yo? Buenas no, tardes. Lo tiene que mandar a una refinería. ¿A una refinería? ¿Dónde hay una refinería por acá? No es por acá, señor. Esto hay que extraerlo con máquinas especiales, hay que analizarlo, y después lo hace YPF ahora eso. Y si yo agarro, por ejemplo, hacer un oleoducto, ahí está. Sí. ¿Cuánto sale? Miles de millones de dólares. Ah, no sé. Depende, no sé, bueno, toda la distancia, mire, que tenga. ¿Sabe que no se puede progresar? No, pero bueno, sí. El petróleo no es un negocio para el ama de casa, entonces. Bueno, usted hizo una promesa un poco apresurada para el ama de casa. Claro. Si deja que el petróleo derrame prosperidad en la zona, de influencia, quizá le llegue al ama de casa de otro modo. Ahora, escúcheme, me han dicho que el petróleo en el mundo se está acabando, ¿verdad? Sí, queda muy poco petróleo. Oh. Ahora, siempre dicen lo mismo. Yo en casa tengo, desde que oí la primera vez eso, sí, tengo unos tanques australianos muy grandes que me compré y los llené de nafta. Bueno, porque digo, mirá, con lo que me costó comprar el auto. Pero... mirá, si justo hacemos el esfuerzo, ¿no es cierto?, con la gorda, sí, para tener el auto y después le va a echar nafta y dice, ay no, se acabó el petróleo. Bueno, entonces yo digo, ah, se acabó el petróleo, nosotros tenemos el nuestro. ¿Pero cuántos litros tiene ahí? Un tanque australiano tiene como 10.000 litros, 20.000 litros. Bueno, sí, ¿qué va a andar solo usted? Porque los otros autos van a estar todos estacionados y usted va a estar andando por autopistas vacías, ¿cómo va a ser? No, no sé cómo va a ser, pero bueno, tengo que pensar en los míos. Pero está bien, piense lo que quiera, pero... En mis autos. Va a haber autos eléctricos... Va a haber otra forma. Entonces, ¿para qué me estoy rompiendo el alma? Bueno, le digo. Buscando petróleo. Cuando termino de encontrar petróleo, ¡ay, encontré petróleo! Petróleo, están todos con un auto eléctrico. Sí. Dice, ¿para qué lo quiero el petróleo? Dice el tipo y sale rajando a 21 kilómetros por hora. Se hace, están perfeccionando. ¿Cómo van a ser los aviones eléctricos, por ejemplo? Sí, con una batería. A despegar a 15 kilómetros por hora. Sí, ¿por qué? No, tienen materiales. Con un caballo y medio de fuerza. Ya se está perfeccionando eso, ¿no? ¿Vio que sí, me imagino, pero va muy despacio, señor. No, hay autos de carrera. Se corrió acá la fórmula, ¿cómo se llama? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Yo? No, Ernesto. Usted no. ¿Cómo le va? La fórmula de los autos eléctricos, la equivalente a la Fórmula 1, pero de los autos fórmula eléctricos. Fórmula eléctrica. No. No sé cómo se llama. ¿Cómo? ¿Fórmula Eco? Ah, Fórmula E. Fórmula E. Ah. Y esos van rápido, esos autos. Sí. No dura la carrera mucho tiempo. No, dura 10 segundos. Pero los tienen enchufados y mire que... Sí, por el cable. Se les va enredando el cable. No, está... ya en unos años la van a tener más clara el asunto. Carbón. No, carbón es contaminante, tratamos ahora de no... ¿Cómo contaminante? No usar más carbón. ¿Y el que se compró una mina de carbón, qué hace? Bueno, no, ahí todavía... ¿Se pone un parque de diversiones? ¿Qué no, hace? No, bueno, no, el carbón todavía sí, en unos se usa como fuente de energía, pero es... Es mala, ¿no? Es como, sí, mala, antigua, no va más, le dice, no va más. Entonces, ¿qué puedo buscar yo? Oro. No, ¿qué puede hacer un ama de casa emprendedora que tiene un pico y una pala? Buscar oro, no. ¿No? Tiene que ir... uranio. Bueno. Uragno. Uranio. El uragno es una cosa que... se cae medio kilo de uranio acá y volamos todo. No, no es que volamos todo. Pero sirve muy bien también como fuente de energía. Sí, con medio kilo de uranio se puede alumbrar la ciudad de Buenos Aires por 1000 años. No, señor, ese... ¿No? Por 500 años. No, ese el uranio... 250. No, no es una cuestión de números. Usted habla del uranio enriquecido. Sí, y también si no se enriquece con lo que cuesta la luz. No, señor. 250 años le cobrás la factura de la luz hasta la ciudad de Buenos Aires, te vas a enriquecer. Señor, ese es un tratamiento que se hace en las plantas nucleares. Pero me dijeron que hay que tener cuidado porque el uranio le explota en la mano a cualquiera. Y la luz que llega, vos prendés la luz y por ahí volás en pedazos. No, la luz que llega el uranio no es así, la luz nuclear, digamos, no, atómica. Yo veía siempre el hombre nuclear que era uno que corría despacio. Sí, pero usted está mezclando muchas cosas. Sí, bueno, pero... la energía, a mí, que inauguraron, dijo la presidenta el otro día, una... La planta de una Lima. Una planta. Atucho. No, que está en Lima, ahí cerca de Zárate. En Perú, claro. No, en Zárate, por ahí, por esa zona, el Campana. Sí, una usina que va a dar electricidad atómica. Sí, yo no le prendo un velador. Ah, no, pasa ahí, nada. No, estás loco. El origen es nuclear, pero la energía es eléctrica. Si andá a prender la radio. Otra que la nata. La energía es eléctrica, señor. Le llega del mismo modo. Usted prende la luz tranquilo que le va a llegar del mismo para modo. Para mí no, para mí no. No, no es para mí o para usted. Bueno, pero yo por lo que estudié y por lo que intuyo. No, pero no es que... Es que todo lo que es nuclear es peligroso. No, no hay una intuición. Es peligroso, sí, está loco. Bueno. Ponés un tipo, le agarra la viaraza al director de la usina. Sí. Ponele un día... De la planta nuclear. Claro, se rechifla. Se rechifla porque lo dejó la novia, que se llama, y dice, lo voy a hacer volar a todo, que tanto. ¡Pum! No, bueno, no. En cambio, una usina cualquiera, como las que hay ahí en la esquina de mi casa, el tipo, por más que se rechifle, no nos puede hacer nada a nadie. Bueno, pero produce... Nos corta la luz, gracias. Sí. Produce menos energía, señor. Y bueno, eso es lo que tiene la bomba atómica, ¿no? No, no es la bomba todo atómica. Todo lo que viene de la bomba atómica a mí me da mucho miedo. No es la bomba atómica, señor. ¿Cómo que no es la bomba atómica? No, es energía nuclear. Energía nuclear, los principios. Ah, es lo mismo. No, no es lo mismo, los principios. ¿Qué piensas? Cuando yo le digo energía nuclear, yo pienso en el hongo. No, pero no es un hongo. En el hongo atómico. Sí, por supuesto, señor. No es un hongo, es decir, hay un... Sí, es una construcción, la del reactor, donde está todo el... Qué barbaridad, ¿no? Tema. ¿Qué barbaridad es qué? No, no, digo... Es un proceso de uranio enriquecido que tienen que ir enfriando... Agua pesada, ¿cuánto pesa el agua pesada? No, no es que... Por ejemplo, un kilo y medio el litro, más o menos. Nunca un litro pesa un kilo y medio de nada, señor. No, no es así. Además, no, eso no es el agua pesada tampoco. ¿Usted, para mí, sí. ¿Usted qué quería, buscar petróleo o yo quería... quiero enriquecerme como el uranio, así, en sí. Vida. No trabajando durante 50 años, porque así no quiero. No, no, tiene que buscar emprendimientos más a escala individual, lo que usted quiere, a escala humana, que no son estas cosas que requieren de mucha inversión. Usted no puede hay que poner... ser rico. No, no puede para poner... Enriquecerse hay que ser rico ya de antes. Ya me lo dijeron en el banco ese. No, bueno. No puede poner una planta nuclear porque usted quiere. Sí, porque quiero. ¿Qué no voy a poner porque no quiero? No, y... Ni en donde se le dé la gana, señor. Hay un Estado que va a regular, le va a decir, no, señor, usted acá en la Argentina... voy a poner al lado donde hicieron la otra, así. No cacarean. Dice, ¿usted la pueden poner? Yo la pongo también. Usina Pocho. No, la actividad privada no puede poner plantas nucleares. Ah, está todo al final. Acá no, hay otros países que sí, pero acá no, no lo puede hacer. Bueno, entonces ¿no va a hacer nada? ¿No va a buscar petróleo? No voy a hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Se le pasó el deseo de la prosperidad, de la codicia? No, sí, se me fue la codicia. ¿Sabe qué? Estoy pensando ahora. Esto me va a salir más barato. Yo en casa tengo ahí en la entrada, sí, una especie de pequeña construcción que íbamos a hacer un garaje, pero no salió mal. ¿Qué le parece si pongo un restaurante? ¿Un restaurante? Pues yo tengo un cuñado que no sabe cocinar. Mire usted. Lo podíamos poner en la cocina. Yo tengo unas mesas y unas sillas que me quedaron de mi tía, que se tuvo que mudar a un departamento, un ambiente. Si quiere, se las doy. Bueno. ¿Le parece? Sí, sí. Y yo tengo unos diarios que compré. Sí. Pueden servir para el mantel. Bueno. Todo eso da un clima, así que... Y a la gente le gusta. Podríamos cobrar... Mira, tengo una idea. Cobremos todo carísimo. Pero no sabemos cocinar muy bien. Por eso... Cobrémoslo caro y la gente va a creer que es bueno, pero que ellos no se dan cuenta. Digamos, si lo cobramos barato, se dan cuenta de que es una berretada. Y lo ponemos frente a los de la planta nuclear para que vean cómo prosperamos nosotros. Muy bien. Mientras ellos están enriqueciendo uranio. Bueno, vamos a hacerlo ya. Porque me quisiera hacer rico antes del sábado. Hay que apurarse. Tengo una fiesta, un casamiento, y me gusta presumir ante los parientes. Pausa.